Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 856 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio John Mondragón y Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos. Para junio 11 tenemos a Discharge, Mind Night y Havoc en la ciudad de Bogotá. El Bogotá Subterránea Fest para julio 19 y 20 con Blasphemy, Nameless, The Scum, Sadistic Intent, Antichrist, Side Machine, entre otras bandas. El Chaos Festival número 1 para julio 20, donde va a estar agrupaciones como Nasty Savage, Atrophy, Angel Steel, Sinister, entre otras agrupaciones. Agosto 4, Batushka en Bogotá, Abigail para el 4 en Medellín, Insanity a Saúl para el 18. Septiembre 12, Grey World en la ciudad de Armenia. Septiembre 18, Riot en Bogotá. Para el mes de octubre, el 8, Naples Dead en Bogotá, 10, Lucifer en Bogotá. El Grita Fest para octubre 11 al 13 en la ciudad de Manizales. Bewitched para el 13. El 17 de octubre pues estará Sabbath de Japón con Cadaveric Incubator de Finlandia en Medellín. El 18 Cali, 19 Bogotá. Vomitory para el 24 Medellín, 25 Bogotá. Noviembre 9 al 11, Rock al Parque en Bogotá. El 24 Iron Maiden. Diciembre 14, Heaven Shall Burn con Ginger. Abrimos el programa con la agrupación Opeth, procedentes de Suecia, conformados en 1990, y que hacían un cover de la agrupación Celtic Frost con la canción Circle of the Tyrants. Con este tema abríamos Legión Extrema. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch. Por un lado, una banda que ya ha pasado por acá, por Legión Extrema, se trata de Realm, conformados en Estados Unidos en 1985, y de su trabajo Endless World, vamos a escuchar la canción Endless World de 1988, que se enfrenta a los suizos Coroner, que se formaron en 1983, que para el año de 1987 editan su trabajo Rip, del cual escucharemos la canción Totem Dance. Realm versus Coroner. Let's go! Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Metalovilia, la sección donde nos dedicamos a reproducir música directamente del formato vinilo, del LP. Para el día de hoy traigo una auténtica leyenda del thrash metal, procedente de la ciudad de Nueva York y formados en 1984. Se trata de la agrupación Nuclear Assault o Nuclear Assault, que editaría varios trabajos pues absolutamente clásicos en los 80s, específicamente el Game Over del 86, el Survive del 88, ese Handle with Care del 89. Pero para esta noche no nos vamos a concentrar en esos trabajos que conocemos muy bien, sino que nos vamos a concentrar en un EP que editaron en 1987 titulado The Plague o La Plaga. Ese EP está constituido por unos temas absolutamente demoledores en materia de riffs, muy, una composición que de pronto dista de lo que hicieron en sus otros discos, hacia un thrash más a medio tiempo, más cargado, quizás con mayor feeling, si se quiere. Y pues de ese EP del 87, titulado The Plague, vamos a escuchar tres temas. El que abre la cara A, Game Over; el segundo, Nightmares; y el que abre la cara B de este EP, titulado Justice. Esto es Nuclear Assault. Vamos a continuación con la nueva sección de Legión Extrema denominada Demología, que como su nombre pues lo indica, se trata de escuchar la versión demo de un tema clásico del metal para luego escuchar la versión final que todos conocemos en su LP o en su álbum oficial. Para esta noche traigo una auténtica leyenda del death thrash metal, un grupazo formado en 1985 en Antioch, California. Se trata de la agrupación Sadus o Sadus. Ellos editarían dos demos antes de su debut Illusions de 1988, y en ese primer demo titulado DTP de 1987 traen un tema clásico denominado titulado Sadus Attack o el ataque de Sadus. Esta noche vamos a escuchar entonces esa versión del demo titulada, como ya mencionaba, Sadus Attack, para luego escuchar la versión final del mismo tema que iría en su álbum debut del 88 titulado Illusions o Ilusiones, y pues el tema Sadus Attack, que es el tercero de la cara A de este LP. Esto es Sadus Attack en Demología. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Sadus de Estados Unidos. A continuación nos vamos con un par de novedades. Vamos para el Reino Unido con la agrupación Tiger o Pantang, conformados para 1978 y que aún siguen vigentes con su trabajo Bloodlines, del cual escucharemos las canciones Fire on the Horizon y Kiss the Sky. Posteriormente, nos ubicamos en Estados Unidos con Rivers of Neil. Se forman en el año 2009 y de su trabajo reciente, el EP Criminals, escucharemos las canciones Criminals y Hellbirds. De esta agrupación norteamericana, Tigers of the Pantang, abriendo y cerramos con Rivers of the Neil. I'm escuchando Legión Extrema. We'll be right back. escuchamos nuestro pasado bloque de novedades. Vamos a continuación con la agrupación The Caravion, que se forman para el año 2018, liderada por su vocalista Sebastián Guarín, ex vocalista de Supuration y de la agrupación Purulent. Escucharemos de su trabajo 2023, Hiding in Delirium Reality Revealed. Escucharemos las dos canciones, Beyond Illusionary Limits of Lucidity y Desolate Realms of Suffering, de esta agrupación que se radica en Bogotá y edita este trabajo como EP en el año pasado, 2023, The Caravion. Oh, escuchamos nuestro pasado bloque con la banda nacional de Caravion. No queda más sino que invitarlos a los próximos eventos. Se viene para junio 11 Discharge con My Night y Havoc en la ciudad de Bogotá. Subterránea Fest en Bogotá para julio 19 y 20. El 20 también, el Chaos Fest, donde estará Nasty Savage, Atrophy, Angel Steel, Sinister. Agosto 4, Batusca en Bogotá, Abigail para el 4 en Medellín, Insanity, Assault para el 18. Septiembre, Grey World en Armenia, 12. El 18, Riot en Bogotá. Octubre, el 8, Napalm Death en Bogotá, 10, Lucifer. El Grita Fest en Manizales para octubre 11 al 13, Big Witcher para el 13. Sabbath para octubre 17 al 19 junto a Cadaveric Incubator en Medellín, Cali y Bogotá respectivamente. Vomitory para octubre 24 en Medellín, 25 Bogotá. Noviembre 9 al 11 Rock al Parque en Bogotá. Iron Maiden para noviembre 24. Diciembre 14 Heaven Charboard con Ginger. Finalizamos esta transmisión con la colaboración de aportes musicales de John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate, en la realización, Ricardo Gutiérrez, y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM, emisora cultural de Pereira, ubicada en el Centro Cultural Luz y Tejada. Asiste a conciertos, apoya a las bandas comprando su música y mercancía oficial, reproduciendo sus canciones en plataformas digitales para fortalecer una de las escenas musicales más grandes del mundo. Que descansen y esperamos su grata sintonía el próximo domingo a partir de las 11 de la noche. Hemos finalizado una edición más de Legión Extrema. Hasta la próxima. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural, Remigio Antonio Cañar.